En una era ahí al salir del pueblo, para allá de Casalola, en esa era primera, ahí estaba el baile. Tocaban unos tamboriteros de aquellos de la época. No les veo, pero sí, está en esa era. Y estamos ahí bailando todas tan guapamente. Se conoce que para sacarnos la foto, pues no sé quién sería. Ah, ese. Sí, señor. Tano, sí, el zapatero. Que era zapatero también. Pues ese nos la sacó. Efectivamente. Ya no me acordaba. Mira, ¿no ves el pelo mío? Tenía un pelo precioso, largo. No me crece siquiera. ¿Cómo pasarán los años así? Nada más porque sí.